Muy bien, perfecto, perfecto, gracias a Dios. Con mucho trabajo, que es lo importante, y buena salud, ¿sabes por qué te lo Bueno, digo? Muy bien, bueno, ojalá dure. sí, ojalá, ojalá, ojalá, sí, señor. Vos sabés que quería hablar contigo sobre este tema de la bacteria Legionela, porque ya son 6 en total los que fallecieron. Y no tenemos mucha idea de qué se trata o cómo cuidarnos para que eso no pase. En general, para cuidarse, digamos, el lavado de manos y tener cuidado con los sanitarios es importante. Esta bacteria está poco difundida en el mundo, aunque en Estados Unidos un poquito más. Acá hay algunos casos relativamente aislados, y es una bacteria que vive en el agua. Pero a partir del agua, en algunos sistemas de aerolización de los aire acondicionados en los edificios grandes, se aeroliza, y cuando se aeroliza uno lo puede respirar a través de la transmisión de los aires acondicionados o eventualmente en algún baño, en una canilla, cuando se genera vapor, si es que llega hasta la cañería contaminada, uno se puede contagiar. Suele haber brotes cada tanto. Hubo uno en Argentina, Carmen de Areco, Sí, 2013, con es cierto. 14 casos, algunos fallecidos, y después aisladamente el 1, el 2, el 3% de todas las neumonías puede ser por Legionela, o sea, está en la comunidad. Es un virus un poco más, un virus, perdón, una bacteria tal Una vez un bacteria. poco más agresiva que el neumococo, pero con los antibióticos que tenemos ahora, no cuando apareció la bacteria, que fue en el año 1976 en Estados Unidos, eso realmente, entre comillas, fácilmente combatible. Lo que a mí me llama la atención de este brote es la letalidad. La verdad que lo que es que o se han infectado en forma masiva, o a lo mejor ese caso, en ese lugar, en esa clínica, de ahí no va a salir, porque eso tendrá que ver con los ductos del aire acondicionado, que habrá que revisar todo, y las cañerías de agua, dónde está la bacteria, que va a quedar localizado a ese lugar hasta que se sanitice bien. Para eso están los expertos en bioseguridad y en sanidad ambiental. Me llama la atención, digo sinceramente, que hayan fallecido tantas personas, porque esos médicos habrán tratado con varios antibióticos a estos pacientes y los pacientes no respondieron, obviamente, ¿no? Y eso es un poco llamativo. Los filtros de los aires acondicionados, dice que hacía muchos años que no eran cambiados, que ahí se podría haber juntado. Sí, pero esos son de los edificios grandes. Que Yo no, creo decía que del ahora, hospital, sí, bueno, por eso, son de edificios grandes, no es un filtro de aire. Yo digo porque a lo mejor la gente tiene un aire acondicionado común, yo tengo en Lo mi casa, no, no pensé, es ese, no. lo Es cuando pensé. esos filtros que el sistema de refrigeración en un momento dado pasan por tanques de agua. Porque el virus, perdón, y dale con el virus, no paro de equivocarme. La No, está bacteria vive bien. en el agua, vive en el agua. Sí, sí, sí, Ahora sí, vos decís, sí. si vive en el agua, ¿cómo del agua pasa mi vía respiratoria? Bueno, porque en algún momento dado, con estos sistemas donde hay presión, por ejemplo, un jacuzzi, Claro, un que ahí se hidromasaje, genera, viste, esa especie de vaporcito. sí. En ese vaporcito hay moléculas muy chicas y yo las respiro. Claro, Y claro. en esas pequeñas gotitas, muy pequeñas, puede estar la bacteria. ¿Y hay alguna forma de decir, bueno, a ver, yo tengo un jacuzzi, suponte, ¿no? ¿Y cómo hago? ¿Lo Con tengo una que dejar limpieza correr? periódica, y hacerlo funcionar. Claro, hacerlo Si funcionar. queda el agua estancada y vos dentro de un año lo encendés, puede pasar esto. Ahora, es muy anecdótico, no es para entrar en pánico, pero bueno, en los edificios grandes, los aires acondicionados, los sistemas de cañería que pasen por una refrigeración con agua, hay que darle una Bien, periodicidad. No bien. soy un experto, trata de entender, en salud ambiental, ¿eh? No, Parece que no, hablar con no. bioingenieros que te podrán decir Sí, exactamente, es todo un sí. desarrollo. Hoy justamente voy a escuchar una clase, así aprendo y tomo nota. Y después me Y llamás, sí, por favor, escúchame. después te llamo. Alberto, Sí. viste que en China Sí. decretaron un cierre total. Se volvieron locos en un lugar, en un pueblo, en una ciudad de China, de 20 millones y pico de habitantes. Se volvieron locos en los supermercados, vaciaron todo porque sabían que a la tarde se cerraba absolutamente todo. por y, este. Y la China, todo lejano oriente, ha tenido una política de COVID serio, hasta ahora le salió bien. Ahora, las últimas variantes del Omicron es casi muy difícil de poder frenarlo. Se termina metiendo y hay que hacer cuarentena como las que hacen los chinos. Cuando te cierran todo, no podés bajar a comprar algo. Porque ha pasado que en muchos edificios la gente, los propios vecinos decían, bueno, yo tengo cebolla, vos tenés papata, el otro tiene pollo. Y se iban organizando porque se les cerraron las tiendas de golpe y comían con lo que tenían. Entonces, esa locura ocurre porque hacen cuarentena draconiana y van a seguir así por 2, 3, 4 años como mínimo. Ah, mira, qué bárbaro. Porque finalmente el virus va a ir infectando a todos, pero a medida que estén más inmunizados es distinto. Por ejemplo, ahora acá ya la pandemia se agotó. La Argentina afortunadamente se agotó. Sí. Eso te iba a preguntar. Queda sí. todavía los casos aislados y por lo tanto estar vacunado. Sí. Por ejemplo, en esta última ola del Omicron, que hubo muchos casos, fallecen aproximadamente el 3 por 1000. De 1000 personas que se infectan, fallecen 3. Ajá. En la primera y la segunda ola, sobre todo en la primera ola, de 1000 personas fallecían 30. ¿Hay diferencia? Sí. La China, cuando estén más vacunados, más inmunizados, porque tienen vacunas un poquito de menor poder que las que usamos nosotros, y tengan más gente inmunizada, ahí sí van a poder, entre comillas, tolerar que la gente se infecte. Hoy se tolera que acá en la Argentina se infecte a alguien con el COVID, porque es difícil que vaya a fallecer. Tendría que ser una persona debilitada, muy anciana, o a lo mejor una enfermedad. O no vacunada, Alberto, puede ser. O no vacunada, obviamente. Estoy hablando del vacunado, ¿eh? Ah, sí, correcto. Siempre hablando del vacunado. De gente vacunada, sí. Por lo tanto, el desafío que nos queda a nosotros, a los jóvenes que todavía no están con la tercera dosis, es terminar de vacunar a algunas personas con cuarta dosis. Y si tú me preguntas el año que viene si estamos otra dosis más, y te diría que sí. Claro. Y te diría que sí. Claro. Pero digamos, acá en Argentina ya se agotó el problema grande, se agotó, afortunadamente. Pero no así en el lejano oriente, porque ellos tienen menos del 30% de la población infectada. En cambio, todo Occidente tiene alrededor del 80 al 85% ya infectada. Claro. O sea, estamos más cerca de la inmunidad de rebaño que los que están en el lejano oriente. Muy Por bien. Lo tanto, ellos van a tener que 2, 3, 4 años pelear, pero así, como sí, están sí, peleando sí, ahora. Sí, sí, sí, seguro. Alberto, bueno, no va a pasar mucho tiempo que te vuelva a molestar, obviamente. Bueno. Me encanta molestarte. Abrazo a la distancia, Doc. Bueno, saludos a la gente. Hasta luego. Gracias, chao.